Apenas si alcanzó la luz a doblar la esquina de la tarde y ya la sombra se agradece. Y era el sol y la claridad del mediodía reviste todas las cosas de una luminosidad única e inefable. La ciudad respira y se alimenta de esa luz que la mantiene resplandeciente hasta la caída de la noche, la cual, confundiendo el rocío primaveral, no se sabe si con las gotas de sangre de Jesús que germina vida nueva, se hace más oscura si cabe por San Severiano, donde Jesús, en la frescura de las noches gaditanas, con perfume de azahar y naranjos en flor, ora en puertas de tierra. Porque él también necesitaba oración como nosotros, porque él también se dirige al Padre pidiéndole su paz y su consuelo. Cristo tuvo miedo, se asustó de su futuro inmediato que el Padre le había dispuesto y rezaba. Y su miedo era tan intenso y profundo que de su frente brotaban gotas de sangre y pedía a Dios que pasara de él ese cáliz de amargura y de dolor. Pero con una entereza divina aceptaba la voluntad de Dios. Cristo era así, Dios hombre y hombre de Dios. Con el alma doloría al Padre Jesús oraba. Gotas de sangre sudaba y en su terrible agonía un ángel le consolaba. Los discípulos que le acompañaban al Monte de los Olivos dormían. Jesús oyó un tumulto de gentes que se avecinaban. Él sabía quiénes eran y qué querían. Los discípulos despertaron y se extrañaron. Jesús se dispuso a iniciar su camino, a cumplir el designio del Todopoderoso. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy ese que decís. Todas las rosas del mundo están llorando de pena, al ser testigos de un beso donde la traición se encierra. Ese beso a sangre fría que Judas en tu cara da, en tu rostro quemaría, pues era el beso criminal con que el traidor te vendía. Ya comenzaba todo. Judas, que acompañaba a aquellos hombres, se adelantó y le besó, señalando que ese era el malhechor, el corruptor, el que no cuidaba a los pobres, el que no amaba a sus semejantes. Aún la tierra se estremece recordando aquel momento. Aún la vida se enloquece por ese vil prendimiento. Te llevan, Jesús, prendido hacia una muerte de cruz. Y el cielo muere dolido por no haber muerto a Jesús. San Severiano ha callado, estremecido de pena, y había la noche llorado por no vivir tu condena. ¿Qué has hecho tú, padre mío, que vas sufriendo condena? Siendo tú el mejor nacido, siendo tu madre tan buena, ¿por qué te llevan prendido?